Miel sobre miel, tus caricias otra vez vuelven a poner fuego líquido en mi piel, yo te embombo. Que en la oscuridad ves con el poder. Thank you. Voluntad, perdido sé, tiempo. Bye.

fiera enjaulada, muriéndose de ganas de borrar las dudas, plantándote cara. Tengo que morderme la lengua, cuento tres, no digo nada, y el peligro se hace gas. Dar un paso atrás, forzar el límite, crear tensión, ver quién de los dos resiste más presión. Par de dos que se van como pan y chocolate, igual que el fútbol va con la tarde del domingo. Par de dos tal pa' cual como pan y chocolate, igual que se van lijando. Tu cuerpo y el mío son llave con cerrojo, pelusa y ombligo, capricho y antojo.